Estamos en el 103.9, 36-58-30 para comunicarse con nosotros vía WhatsApp. Tenés que agregar con el más 54-2920. Bueno, creo que ya sabés, creo que el que anda por WhatsApp sabe cómo agregar los números. Más 54-9-2920-36-58-30. Lo tengo en línea y le agradezco al concejal Facundo Montesino. Hemos venido hablando del tema más de una vez con Maris, tiene que ver con el transporte escolar de la Escuela del Juncal. No es un tema solamente en Viedma, sabemos que es una problemática a nivel provincial que ha dejado a muchas familias en la situación injusta de no tener el traslado de sus hijos a las escuelas rurales o a las escuelas que están alejadas de los centros urbanos. Que además, y muchas veces, como lo escuchábamos con el propio testimonio de Mari, son escuelas que realmente son muy queridas por la forma, la dinámica, la manera en la cual abordan la educación, nada más y nada menos que de tu hijo, tu hija. Entonces, hay una búsqueda incluso de esos lugares. La circunstancia marca que se busca sacar el apoyo a este tipo de escuelas, que permite que chicos y chicas, niños y niñas asistan, y generando todo un... Nosotros decíamos la vez pasada, notábamos como un vaciamiento inevitablemente llevar a que no hay matrícula y posible cierre. Pero bueno, queremos saber, lo han nombrado más de una vez, que agradece a Facundo y lo tenemos en línea para saber cómo van las gestiones. Sabemos que hubo reuniones. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal, Walter? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo van las gestiones? Sabemos que venís acompañando esto desde un primer momento, desde finales del año pasado, que fue cuando se manifestaron concretamente por la preocupación que generaba esto de tener que hacer informes económicos y ver quiénes son los que tienen que trasladarse. Sí, sí, comparto 100% tu diagnóstico y tu punto de vista, ¿no? Porque la verdad, todos los años siempre se hablaba lo mismo, de que se terminaba el transporte escolar, Y siempre se podía resolver este tema, y finalmente, a partir de la resolución número 906 del año 2017, esto se hizo realidad, ¿no? Y con las consecuencias que ya conocemos, que estamos viviendo en Viedma, ¿no? Más de 50 chicos de Viedma que querían ir a estudiar a la escuelita rural del Juncal, la escuelita número 249, se quedaron sin su transporte escolar, ¿no? Algo que la verdad uno no entiende, porque si toda la vida se tuvo este servicio, no entendemos por qué ahora se lo recorta, ¿no? Y es como decías vos, esto está pasando no solo en Viedma, sino que está pasando en toda la provincia. De hecho, ayer le contaba a Maris y a los papás en una nueva reunión que hicimos en la placita de 2016, que en Allen está sucediendo exactamente lo mismo. En Allen se recortó el servicio de transporte escolar y los padres están tomando medidas de fuerza, ¿no? Y sí, la verdad que es preocupante, porque en el caso de Viedma se da la particularidad de que hay muchos chicos de la ciudad que desean formarse en una escuela rural, y es el mismo gobierno el que le quita el transporte, es decir, es el mismo gobierno el que le quita la posibilidad de ir a estudiar a una escuelita rural. Y la verdad que ya sabemos qué es lo que pasa cuando las escuelas rurales se van quedando sin alumnos, ¿no? En el contexto que estamos viviendo de recorte y de ajustes, siempre la tijera pasa por educación, por salud, y cuando una escuela rural se va quedando sin alumnos, tienden a cerrarla, y en ese sentido viene la preocupación, ¿no? Así que sigo acompañando a los padres. Ayer tuvimos una nueva reunión con ellos, estamos planificando actividades para la semana que viene. Hemos hecho un montón de reuniones, hemos ido a visitar a la Defensoría del Pueblo, donde nos hicimos una presentación pidiendo su intervención. Allí fuimos muy bien recibidos, y ahora en una media hora aproximadamente estoy por entrar a una reunión con la Defensora del Pueblo, Adriana Santarati, para tener información, porque a partir de la presentación que hicimos junto a los padres, se hizo una reunión entre la Defensora y autoridades de educación, y en un ratito nada más me van a informar cuáles fueron las respuestas. También hemos ido a ver al vocal en representación de los padres, Alberto Reyes, ¿sí? Para que tome intervención. ¿Qué dijo Reyes? Porque la vez pasada hablamos con él y lo vimos como medio, no sé. Yo también lo vi bastante rendido, como quien dice, ¿no? Sí. No lo vi muy comprometido con el tema. Nos recibió muy bien, charlamos sobre todo lo que está pasando en la provincia, pero la verdad es que me hubiese gustado que su intervención sea un poco más comprometida, ¿no? Y bueno, y la verdad es que es injusto lo que están haciendo con este caso, porque sacarle el transporte escolar a los chicos que más lo necesitan para ir a estudiar a una escuela rural es realmente injusto, y por eso es que no bajamos los brazos y por eso es que seguimos acompañando a los padres. Y como te decía, la semana que viene vamos a hacer una presentación ya directamente ante el procurador general, ante el señor Jorge Crespo, uh-huh. Que la verdad tengo que sacarme el sombrero porque él, desde que asumió hace muy poquito, está muy dedicado al tema de las escuelas rurales, también está muy dedicado al tema del medio ambiente. De hecho, hace unos días lo vimos recorriendo todo lo que es San Antonio con la problemática del plomo. Y con el caso de las escuelas rurales, lo mismo, él se ha hecho presente en Río Colorado, se ha hecho presente en Chipauquil, y ha logrado buenos resultados. Por eso es que creemos que esta puerta que se nos abre con el procurador realmente puede ayudarnos a solucionar este tema, ¿no? Ahora, uno sabe por conocimiento, por ejemplo, en Bolsón hubo una pueblada, porque incluso había familias, yo lo cuento siempre acá al aire, había una familia que le habían aprobado un hijo y otros dos hijos que no podían ser trasladados en esto del informe económico que se pide para poder ser trasladado, y eso generó una situación de ocupar una oficina a quien estaba ya representando al Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Está como encerrado el Ministerio de Educación de que no quiere hacer el traslado. No, ellos te dicen que ya es una decisión política tomada, sacar del transporte escolar a los chicos, y la verdad que yo lo primero que hice cuando me enteré de eso fue ir a ver la delegada del Consejo Escolar, a Mariela Maidana, uh-huh. para informarme sobre este tema, y bueno, ellos están, no tienen una respuesta. Cuando vos le preguntás directamente, bueno, ¿por qué antes contábamos con el servicio de transporte escolar y por qué ahora no? Y no hay una respuesta. No la hay. No te dijo de la 4x4, no te dijo, ¿no? Sí. Lo primero que me dijo fue que si hay estudiantes que tienen una camioneta o que viven en el centro, pueden ir. ¿En serio? Y bueno, pero sí, pero la verdad que me llamó muchísimo la atención y salí bastante enojado y bastante decepcionado con esa funcionaria en particular, que fue la misma funcionaria que fue a decirles en la cara a los padres cuando se estaban manifestando cortando la ruta, palabras más, palabras menos, que dejen de reclamar porque la decisión ya estaba tomada, de sacarle el transporte escolar a los chicos. O sea, la esperanza está en Crespo, entonces. Yo pongo ya mis últimas esperanzas en Crespo, en la justicia directamente, porque hemos intentado por los caminos de la política, hemos ido a ver a todos los que teníamos que ver y hemos ido a ver a autoridades del Ministerio de Educación, no tuvimos respuesta, hemos ido a ver a los representantes de los padres ante el Consejo Escolar y no tuvimos respuesta, hemos ido a ver a la Defensoría del Pueblo. Espero que ahora en esta reunión que voy a tener con la defensora Adriana Santarati pueda llevarme una respuesta positiva, uh-huh. aunque lamentablemente soy pesimista en este sentido. Y hemos decidido recurrir al Procurador General, a Jorge Crespo, porque venimos siguiendo sus actuaciones y la verdad que han sido bastante interesantes, y ya estamos en este sentido trabajando con los padres para hacerle una presentación el día martes de la semana que viene, y el día miércoles de la semana que viene los padres se van a ser presentes en el Consejo Deliberante para plantear su situación ante todos los concejales, uh-huh. Porque también es importante que este cuerpo deliberativo, claro. Como cuerpo se expida al respecto, ¿no? Tal cual. Y también estamos trabajando en un proyecto de comunicación para rechazar esta resolución tan injusta y discriminatoria como es la resolución número 906 del año 2017, que recorta el servicio de transporte escolar, que es el servicio que usan los chicos que más lo necesitan, ¿no? No lo usa la gente que no lo necesita. Así que, bueno, la verdad que los padres están organizados, con muchas ganas de seguir reclamando, y bueno, vamos a apostar todas nuestras fichas a la justicia, ¿no? Concejal, lo dejo entonces, y capaz que en un rato ahí nos mensajeamos, vemos qué resultados tuvo la reunión, ojalá que no sea por lo menos lo que uno anticipa como viene, pero bueno, y estamos al tanto. Desde ya, muchas gracias por la atención. No, por favor, gracias a ustedes por preocuparse por este tema desde el principio. Abrazo grande, hasta pronto. Saludos, gracias. Facundo Montesino Odarda, hablando con nosotros, el concejal que va acompañando a los...